Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 24. Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos en función desde donde nos estéis escuchando. Os damos la bienvenida al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía en general. Está patrocinado además por nuestra propia empresa, que es rww.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera, cursos de bolsa, de fondos o reservar una consultoría financiera para preguntarnos todo aquello que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, ¿cómo vais? Muy buenos días o buenas tardes, ¿qué tal va todo? Suponemos que ya, bueno, cerrando el año, quisimos arrancar hoy de día 29 de diciembre con un nuevo capítulo para dar por cerrado este 2020, que imagino buena gana tendréis, al igual que nosotros, y solamente informaros que, bueno, en dos semaninas comenzaremos la preparación de los programas para trabajar en banca específicos que preparan para las certificaciones financieras oficiales de EFPA España. Son unas certificaciones que en algún capítulo ya hemos hablado sobre ellas, que te acreditan o te permiten trabajar en banca ya no solo en España, sino a nivel europeo por la ley MiFID II. Así que si estáis interesados y os apetece trabajar en este maravilloso sector, nosotros desde aquí os podemos ayudar con la formación requerida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos un capítulo muy interesante y creo que muy, muy fresco, sobre todo para escuchar en esta época, vamos a decir, semifestiva, que no estamos ninguno ya casi para pensar mucho, sino más bien ya para cerrar el año y esperar que llegue el nuevo, 2021. Y hoy vamos a hablar de las citas bursátiles, es decir, de aquellos dichos o refranes que normalmente se utilizan por, bueno, pues por cualquiera de vosotros, por nosotros también, por ahorradores o por inversores en general. Son una serie de dichos que bueno, que todos tenemos en algún momento u otro del año en la boca y que los decimos así para referirnos a cualquier aspecto económico o financiero, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el del precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Y yo creo que está muy acertado específicamente para la inversión en bolsa. Bueno, también en cualquier compañía, en fondos de inversión, porque tú una cosa que vas a pagar, que es lo que estás viendo, es la cotización de las acciones, la cotización de las compañías, y otra cosa es el valor que vas a recibir. Es decir, me explico, que tú estés pagando por unas acciones un 0,70 no quiere decir que esas acciones sean malas porque el precio es de 0,70. Ni tampoco que estés comprando unas acciones de Google, me lo invento, a $600, quiere decir que sea muy buena Google porque esa cotización, esa compañía o esas acciones están a $600. No tienen nada que ver. Una cosa es el precio, lo que pagas, y otra cosa es el valor de la propia compañía. Hay compañías que son muy baratas que realmente están cotizando a precios muy bajos o que nos pueden parecer, por lo que digo, porque están por debajo del euro o de 10 euros o de $10, me da igual, y digas, jolín, pues tienen un precio muy barato, están muy bien, son muy atractivas. No es que sea barato, tiene el precio bajo, que es distinto. Que sea barato o caro lo determina la calidad de la compañía, lo determina la calidad de esa inversión y obviamente si tú estás comprando a un precio bajo y además barato, y se espera que esa compañía suba la cotización y mejore todos sus ratios y sus beneficios, y además eso te reporte a ti un beneficio bursátil o económico, entonces sí, estás comprando valor, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, muchas de las gestoras de fondos que son que se basan en la inversión en valor, en el value investing, al final es esto, es comprar a un precio bajo compañías de valor, es decir, que todavía en el mercado no están reconocidas, pero que en el medio y largo plazo pues subirán de precio, ¿no? Y tú ganarás dinero. Pues es eso. Otra de ellas muy famosa y que a nosotros nos gusta mucho es que la bolsa sube en escalera, pero baja en ascensor. Es decir, la bolsa, cuando si os dais cuenta, las acciones, cuando van a subir, suben muy despacio, de poco en poco, pero el día que hay un castañazo, ese día caen un 4, un 5, un 10%. Por tanto, la bolsa, obviamente, cada vez que sube, sube mucho más despacio de lo que baja. Si os fijáis en las sesiones, el día que baja, la sangría es tremenda. Y por último, a mí siempre me gusta hablar de, o referirme en este caso a Rockefeller, que decía, oye, cuando el limpiabotas, nosotros aquí lo tenemos más a nivel local y hablamos del taxista, con todos nuestros respetos y un saludo aquí a los taxistas, si alguno estáis escuchando, te hable de comprar oro, es momento de vender oro. Ahora mismo, si lo queréis llevar a un ejemplo real y actual, sería por ejemplo el Bitcoin. Es decir, cuando todo el mundo está hablando de comprar Bitcoin, pues quizás sea el momento de venderlo, ¿no? ¿Por qué Rockefeller decía esto? Bueno, pues decía esto porque al final cuando todo el mundo te habla de un activo financiero, de una compra de algo, de oro, de Bitcoin, de acciones de Santander, me lo invento, de lo que sea, pues igual es que es el momento de salirse. ¿Por qué? Pues porque ya ha llegado a todos los niveles de la sociedad, ya ha llegado incluso a toda la gente que no tiene, vamos a decir, conocimientos en finanzas o en inversión, y ya saben que hay algo que ha subido mucho y que tienen que comprar. Bueno, pues en ese momento es cuando no hay que comprar, es cuando hay que salir. Esto lo dicen los libros, todos los de inversión, lo dice Warren Buffett, lo dice cualquier inversor un poco reconocido que tengáis a mano, ¿no? Pues cuando todo el mundo te hable de entrar en algún valor, lo mejor es salirse. Es lo que se denomina en el mercado financiero el sentimiento contrario. De hecho, esto pasa mucho. Si os dais cuenta, cuando algo sube mucho y nosotros, vamos a decir, el público en general o el inversor minorista quiere entrar en ese valor, pues los grandes ya se han ido. Es decir, los fondos de inversión, los gobiernos, las grandes compañías, pues ya no están en ese valor. ¿Por qué? Porque ya ha subido tanto, ya han cogido la subida y ya se han ido. Y entonces en ese momento, cuando el pequeño inversor, el pequeño ahorrador se da cuenta de esto y dice, mica, pues mira, si lleva subiendo en el último año un 30%, es el momento de entrar. Error. Error, es el momento de salir o de no entrar. Y esto es una tónica general, nosotros lo llamamos el efecto expansión, que es el efecto del periódico del domingo. La expansión, para que no lo sepáis, es un periódico, es la prensa de color salmón, es el periódico económico, quizá uno de los periódicos de referencia en España a nivel económico. Y el domingo, cada vez que sale una publicación de alguna compañía un poco, vamos a decir, un poco alegre, de oye, pues esta compañía va a ir bien, se espera que los ratios sean buenos o que aumente ventas o el crecimiento, pues eso desencadena generalmente los lunes una oleada de compras bastante importante en el mercado, ¿no? Sobre esa compañía. ¿Por qué? Pues porque el inversor minorista ha comprado el periódico el domingo, lo ha leído y dice, oye, pues voy a subirme aquí al carro. Otro error. El efecto expansión, como decimos nosotros, es otro de los errores clave de los inversores en España. Y Javi, ¿qué citas tienes tú por ahí? Estás escuchando Finanzas e Inversión con Javi García y Borja Rubio. Muy buenas a todos. Gracias como siempre por estar ahí, los comentarios que nos hacéis, el apoyo, etcétera, etcétera. Bueno, yo traigo algunas citas. Bueno, vamos a ver o voy a comentaros o contrastar porque si son verdad o mentira. Muchas ya os sonarán, seguro. Otras igual menos, pero bueno. En el sector o en la industria son bastante conocidas, ¿no? Por decir así. La primera es un dicho que se comenta, que se dice, que es, se suele decir siempre en inglés, es sell in May and go away. La traducción literal sería vende en mayo y sal corriendo. ¿Por qué? Bueno, eso es una pauta estacional, ¿no? También lo llaman la pauta de los 6 meses. ¿Qué hay detrás de todo de ese dicho? Bueno, ese dicho hay que normalmente en el periodo mayo-octubre, o sea, lo que es, bueno, época más verano y demás, la bolsa se comporta, o los mercados de rentabilidad se comportan peor que la época noviembre-abril, ¿no? Lo que es más invierno. Por tanto, de ahí ese dicho de vender en mayo y salir corriendo. El dicho completo no acaba ahí, lo han acortado y ha quedado en sell in May and go away, pero el dicho se completa con and come back on Sunday's day, es decir, y regresa regresa a los mercados el día de Sam Layers. Sam Layers es para el que quiera ampliar su conocimiento en este tipo de anécdotas. Sam Layers es una carrera de caballos bastante, bastante famosa que se lleva a cabo en Inglaterra. Concretamente se llama Sam Layers Stakes. Se produce a mediados, normalmente a mediados de septiembre, a mediados finales de septiembre. Por tanto, el dicho diría, vende en mayo la cartera que tengas y ya vuelves a entrar en los mercados de renta variable a finales de septiembre, es decir, cuando es esa carrera de caballos. A modo más, todavía más anecdótico, pues este año ha ganado la carrera un caballo que se llama Galileo Chrome, que para que os, bueno, es propietario de una persona árabe. Lleva recaudado su caballo en el año casi 250.000 libras en beneficios en carreras. Vale, bueno, pues esa pauta de selling million on away, ¿no? Quedaría, oye, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Eso es un dicho que se dice y luego no se cumple? Bueno, si vamos atrás, si vamos a 1896, más de 100 años, el Dow, los meses de invierno ha ganado de media un 1,6%. ¿Vale? Frente a una pérdida del 1,8 en los meses de verano. Es decir, si cojo el histórico del Dow, puedo decir que ese dicho es cierto, ¿no? Que se cumple. Si me voy a periodos mucho más cortos, por ejemplo, los últimos 3 años no se cumple. El invierno ha ganado un 2,8, pero en verano ha ganado más, ha ganado un 6,5. Pero sí, es verdad que si me voy a periodos más largos, 5, 10, 20, 30 años, siempre se comporta peor el periodo mayo-octubre que el otro, ¿no? Por tanto, bueno, parece ser un dicho que si lo hiciera continuo, o sea, si yo hiciera esa pauta todos los años, es verdad que es posible que mis resultados hubiesen sido mejores que si no lo hubiese seguido, ¿no? Bueno, el segundo dicho, segunda anécdota que podéis, o segundo vocablo que podéis oír respecto a la bolsa estos días, y además es el famoso rally de Navidad, ¿no? ¿A qué hace referencia estrictamente el rally de Navidad? El rally de Navidad, para ser estrictos, hace referencia a los 5 últimos sesiones bursátiles del año y las 2 primeras del año siguiente, ¿vale? Concretamente este año haría referencia al 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de este año y el 4 y el 5, que van a ser las 2 primeras de 2021. De media, ¿qué me dice la historia? Pues desde 1920 prácticamente, desde los años 30 americanos, la media de subida del S&P ha sido un 1,7% de subida, esas 7 sesiones. No está mal, un 1,7%. Daros cuenta hoy en día de una rentabilidad que está ofreciendo una renta fija o un depósito o una cosa conservadora. Pues en 7 sesiones de media, el Dow Jones ha dado 1,7 de subida. Por los más curiosos, ¿qué está haciendo, por ejemplo, la bolsa española en estas sesiones? Pues el 24 ha subido casi un 0,5%, el 28 ha subido otro 0,5%. Hoy no ha cerrado la sesión, porque aquí estamos en horario todavía de tarde y queda una hora para que cierre la bolsa. Está subiendo otro 0,5, con lo que, bueno, esas 3 últimas sesiones que os he comentado son se está cumpliendo, ¿no? No sabemos si va a hacer una media de parecida a esa del S&P histórica que os acabo de comentar, pero sí es verdad que están siendo relativamente alcistas esos últimos días. Bueno, otro dicho que os podéis encontrar: la bolsa a largo plazo siempre sube, ¿no? Siempre acaba ganando o siempre acabo ganando si invierto en bolsa. Bueno, eso se podría matizar, es decir, es lo que podríamos llamar una verdad a medias. ¿Una verdad a medias por qué? Porque es verdad que si miras un gráfico muy de largo plazo, nosotros cuando hablamos de muy largo plazo, pues hablamos de gráficos históricos del Dow Jones, 50 años, 100 años. Tú ves el gráfico y es evidentemente alcista. Tú ves solamente, prácticamente, solo ves una pendiente, ¿no? Si estuviera subiendo una pendiente, lo ves alcista. Bien, ahora me dirá mucha gente, ¿no? Bueno, ¿por qué digo o por qué digo que es una verdad a medias? Pues Japón en los años 90, el Nikkei llegó a rozar los 40.000 puntos. Hoy está 27.000, es decir, una persona que haya invertido en el mercado de renta variable de Japón en los 90, a día de hoy, pues prácticamente tiene la mitad de lo invertido, ¿no? Si invirtió replicando el Nikkei. En España estamos parecidos. Sabéis que rozó los 16.000 puntos y hoy estamos prácticamente en 8.000. Estamos a la mitad, ¿no? Por tanto, bueno, eso de la bolsa a largo plazo siempre sube, habría que ver esos matices, ¿no? Otro dicho, hay que ser rico para invertir en bolsa. Bueno, eso es evidentemente mentira. Muchos de vosotros seguro que sois inversores que se llaman minoristas, ¿no? Con cantidades pequeñas, relativamente. Siempre digo, lo de pequeño es muy relativo. Lo que para uno es poco dinero, para otros mucho. Por tanto es relativo. Pero es verdad que tú puedes invertir en bolsa desde pequeñas cantidades de dinero. Ahora, ojo, yo el inciso que os quiero hacer es el tema de la comisión, ¿no? Tú cuando compras bolsa ya sabes que tienes una comisión, lo que llamamos nosotros un canon de bolsa, lo que cobra la institución de la bolsa por acudir a comprar, un canon de bolsa se llama en España, y luego tienes una comisión, un corretaje que te va a cobrar el broker correspondiente. Tú no puedes ir a la bolsa y comprar las acciones directamente, tiene que ser a través de un intermediario financiero que te cobra ese corretaje. Pues tú siempre que haces una operación tendrás que sumar ese canon y ese corretaje que, pues, no sé, por una cifra así a bote pronto, imaginaros que una operación nos cuesta entre todo 10 euros de comisión, ¿no? Podría ser una comisión relativamente alta, pero bueno, muchas entidades cobran una comisión media de 10 euros por comprar un título entre unas comisiones y otras, ¿eh? Evidentemente las hay mucho menores, pero también las hay más altas, ¿no? Voy a establecer esos 10 euros para que entendáis perfectamente el ejemplo. ¿Tendría sentido comprar 100 euros de una acción? Bueno, si sé que me van a cobrar 10 euros por comprar o por comprar y vender, si lo queréis ver así, esos 10 euros sobre 100 ya me está suponiendo un 10%. Es decir, la operación para mí empezaría a ser rentable siempre que le gane más del 10%. Cosa, pues ya sabéis todos, complicado, ¿no? Sacarle un 10% de rentabilidad a una operación, ¿no? Por tanto, sí hay, se requiere un mínimo, pero desde ese punto de vista de la rentabilidad, ¿no? Porque no pueda comprar bolsa por cantidades muy pequeñas, ¿no? La última dicho, anécdota, llamarlo como queráis. Bueno, no invierto en bolsa porque es muy arriesgado, ¿no? Eso es, mucha gente te lo dice. No invierto en los mercados de renta variable porque son muy arriesgados. Bueno, yo os voy a dar un dato. En 100 años de historia, el dólar, que lo conocéis todos evidentemente, ha perdido el 95% de su valor. El 95% de su valor, ¿vale? Muchos dirán, no, se está equivocando, ¿cómo va a perder el dólar el 95% de su valor? Bueno, es el dolor ese invisible que nosotros llamamos inflación. Daros cuenta que un dólar en 1900, para mantener, a ver si lo logro explicar de tal manera que lo entendáis, para mantener el poder adquisitivo que tenía un dólar de 1900, hoy tendría que sumarle prácticamente 30 dólares más. Es decir, con un dólar en 1900, pues se compraba una camisa, se compraban 20 libras de galletas, que son bastantes cajas de galletas, se compraban 3 kilos de café, se compraban 10 entradas de cine, se compraba una caja entera de Coca-Colas con un dólar, se compraban 6 cajas de cereales de Kellogg's famosas, 9 latas de sopa Campbell, que también os suena seguro de las películas, muchos de vosotros. Es decir, hoy con un dólar ya sabéis lo que se compra, no se compra ni no puedo tomarme ni un café, ¿no? Por tanto, eso es lo que significa que el dólar ha perdido el 95% de su valor. Y un poco enlazando con la que os dije anteriormente, la bolsa es el mejor activo para invertir a largo plazo. Sí, salvo épocas puntuales en las que haya invertido en picos como los que comenté, si yo hago invertir un dólar en la bolsa americana en 1802, hace 200 años, imaginaros, pues el bisabuelo, el tatarabuelo de una persona americana que haya metido un dólar en renta variable en 1800, pues hoy tiene más de $1,000,000, ¿vale? Esa inversión hoy es de más de $1,000,000. Si hubiese invertido en bonos ese dólar en 1802, ese dólar se habría convertido hoy en prácticamente $1,700. Por tanto, es evidente que a largo plazo, cuando hablo de muy largo plazo, es la inversión más rentable, ¿no? Hay muchos gráficos que así lo exponen, ¿no? Y bueno, simplemente esos dichos que muchas veces os encontráis con ellos, no sabéis qué parte es verdad, no sabéis qué parte es mentira, o entre comillas, no sabéis defenderlos, ¿no? Simplemente daros pues ese igual punto de vista un poco más fresco, o, bueno, para este podcast un poco más ligero, que yo creo que en estas fechas es lo que se merece, ¿no? Y por mi parte, nada, ya sabéis que desearos lo mejor, a ver si el año que viene con, por lo menos con menos incertidumbres, no sabemos si va a ser mejor o peor, no nos atrevemos a opinar, pero sí con menos incertidumbre y que traiga en general pues toda la salud que se pueda, ¿no? Yo me despido ya hasta el próximo podcast. Y hasta aquí vamos a dar la campanada final, nunca mejor dicho, al capítulo de hoy, no sin antes recordaros y, bueno, comentaros un poco las estadísticas de nuestro programa en este caso, y como siempre queremos agradeceros, bueno, pues vuestro apoyo, vuestros mensajes de ánimo, vuestros emails y todo aquello que nos enviáis con dudas, con reservando consultorías, o incluso muchos de vosotros que nos pedís, nos solicitáis más información sobre cómo es el asesoramiento financiero independiente que realizamos a empresas y a clientes particulares, y muchos de ellos, de estos, o muchos de vosotros sí que finalmente, pues oye, decidís que nosotros seamos los encargados de gestionar vuestro patrimonio, y la verdad que estamos encantados y muy agradecidos. A día de hoy, desde que hemos arrancado en tan solo 24 capítulos, llevamos 27.673 escuchas y ya sois más de 3.220 seguidores que estáis todas las semanas al otro lado, solo en Spotify. Recordad que esto lo podéis escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en iVoox, así como en YouTube. Sin más, nos despedimos hasta la próxima semana, que además ya será el próximo año. Os damos las gracias por estar ahí, os damos las gracias por vuestras valoraciones, pues vuestras recomendaciones y 5 estrellas en iTunes, y también por comentar el podcast y seguirnos en las redes. Ya sabéis que os podéis encontrar en rww.es, en Facebook, en Instagram, YouTube y en LinkedIn, y en casi en cualquier sitio si buscáis en Google rww Random World Business. Además, como bien sabéis, estamos en Oviedo, en la calle Cervantes 18, con lo cual, si sois de Asturias o estáis por aquí cerca, os invitamos a un café. Deseando que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo muy fuerte. Hasta el año que viene. Chao, chao. Chao.